Bien, pues continuamos aquí en la transmisión continental desde la cabina de Radio Zapote, cabina tomada, liberada y en resistencia estas 24 horas. Pues bueno, acabamos de escuchar a Radio Cruz desde Chile y pues bueno, ahora los vamos a dejar con los compas aquí de México, de los Hijos de la Tierra. Así es que pues no se desconecten, vamos a continuar aquí en la transmisión continental, en la resistencia y en la vida. Así es que, pues bueno, vamos a darles entrada a los compas y pues después continuamos aquí desde Radio Zapote. Yo soy Balam y continuamos. Hijos de la Tierra, colectivo de medios libres. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa 191 de Hijos de la Tierra, transmitiendo desde Radio Zapote. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a todas y todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en los diversos pueblos, montañas, lagos, ciudades de este mundo tan, tan azotado. Aquí estamos los Hijos de la Tierra una vez más. Está por acá Yuku, la Zaraguato. ¿Qué tal, compas? Estamos aquí transmitiendo en Radio Zapote, como ya saben, en una radio libre, resistencia, y estamos desde aquí proporcionando información pues para todo el mundo. Hola, aquí Sara, también con todos los compañeros desde algún lugar de la ciudad monstruo. Y pues bueno, tenemos hoy un programa bastante agitado. Bueno, no, pues tenemos mucha información como siempre suele pasar por acá. Vamos a hablar de el aniversario luctuoso de lo que sucedió en Pasta de Conchos hace 11 años, allá una tragedia en una minería en el norte del país. Vamos a hablar también sobre unas de los monocultivos más fuertes que ha tenido lugar como en África y en Sudamérica, que son los de la palma de coco. ¿De qué más vamos a hablar? Pues Después vamos a trasladarnos hasta la bella Quetzalan y comentarles lo que pasó este fin de semana, ahí donde hubo la 18ª asamblea de los pueblos y la visita de unas compañeras de Estados Unidos que están luchando allá por su territorio, unas compañeras Sioux de Dakota del Norte. También vamos a hablar de el caso de Ostula, que se retomó el programa pasado, pero que, bueno, podemos hablar un poco de lo que está ocurriendo recientemente y de la presentación de los bonos solidarios que han sacado para apoyar las luchas. Y bueno, también tenemos información sobre el reinicio de las obras por la carretera que se está construyendo en Tepoztlán y que desde ya un buen rato están luchando los compañeros de los frentes en lucha para evitar esta ampliación, ¿no? Y bueno, nada más recordarles que estamos en un momento, en una transmisión colectiva, así que les mandamos un fuerte saludo a todas las radios solidarias que están haciendo esta transmisión en este día para también solidarizarse con Radio Zapote. Y bueno, los dejamos con esta canción que están escuchando que se llama El calor de la cumbia, porque este invierno está bastante caluroso, propuesta de la Sara, así es que ahora volvemos. Porque sabré encontrarte y de mí no te irás. Vuela, vuela, vuela. Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viste a mí. Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viste. Ya regresamos aquí a Hijos de la Tierra, se nos coló ahí una rola, pero es para el rato, nada más que andamos como muy prendidos, así es que destanteados y también medio prendidones. Bueno, vamos a empezar reflexionando sobre un artículo que leímos en una página bastante rara que se llama Playground. Luego, pues ahí chéquenla, porque luego sacan artículos interesantes, aunque luego dan unos bandazos medio raros. Y bueno, en esta ocasión sacaron un artículo que se llama Barata, versátil y manchada de sangre, hacia la industria del aceite de palma. Y comienza con un encabezado donde dice que el 50% de todo lo que ves en el supermercado contiene aceite de palma. Y bueno, el artículo habla un poco como de la historia detrás de todo eso. Aceite de coco, ¿no? Del coco de la palma, o no sé si en realidad sea como de la palma en sí, de donde lo extrae. A mí se me hace que es del coco, pero no estamos seguros. Y hace rato estábamos reflexionando sobre qué tantos productos puedan tener aceite de palma, y bueno, el primero que se nos vino a la mente, pero que decíamos que es el ejemplo más choteado, que es la Nutella. Pero también yo leía que, bueno, muchos cosméticos que todas y todos utilizamos, pues están basados en aceite de palma. También leía que muchos de los productos que vienen precocidos son precocidos en aceite de palma. A mí me parece un poco una exageración que el 50% de los productos del supermercado tengan este aceite, pero esta nota reflexionaba sobre estas grandes plantaciones que se dan en África, sobre todo en Camerún, me parece, y platicaban, y bueno, antes del programa platicábamos nosotros aquí, las hijas de la tierra, que de pronto parecería que siempre hablamos como de lo mismo, ¿no? Como de monocultivos, de despojo. Y en este caso pues le toca a África y también a Colombia, porque desde hace como 10 años muchas tierras se fueron compradas, aparentemente también a la mala. Aquí en el artículo hablan de cómo de pronto reunían a líderes tribales allá en África y los hacían firmar papeles en blanco, y después se enteraban que habían cedido sus tierras, igual por 50, 100 años, para estos grandes monocultivos de palma, para satisfacer la demanda, sobre todo de Europa, pero seguramente también nuestra, ¿no? De nuestro consumo acá en las ciudades. Y al final decían que, bueno, al estar viendo cómo se están acabando estos espacios para plantar palma, que estas grandes empresas están tratando de mover hacia Colombia y hacia Perú. Y era como un poco, pues, una alarma de ver cómo estas industrias que de pronto se hacen las buena onda, pues en el fondo es otra vez lo mismo, ¿no? Son grandes monocultivos, son agroindustrias, pues que no respetan mucho los ecosistemas y que lo único que buscan es como ganancias inmediatas. Que cabe mencionar que antes del aceite de coco, el aceite más empleado en todos los productos es el aceite de soya, ¿no? Y que también su producción implica la deforestación para cultivos extensivos de ese monocultivo, que es la soya, ¿no? Y que a nivel mundial también ocupa uno de los principales cultivos. Y por lo que tengo entendido, el aceite de coco, su producción es justo a partir del fruto, que es el coco. Más para retomarlo. Y bueno, aquí en el artículo también dice que, bueno, la población de Europa, no es nuestro caso, pero yo creo que en las grandes ciudades de América no estamos muy lejanos, cada ciudadano europeo consume al año casi 60 kilos de aceite de palma. Entonces, pues es bastante alto este consumo y nos hace reflexionar, al igual que, como decía Saraguato, de el aceite de soya, pues de estas grandes extensiones, que en este caso de la soya, pues en Argentina y seguramente en China, se ocupan para satisfacer nuestras necesidades de consumo de aceite. Y creo que es algo, pues, preocupante, no sé qué piensen. Claro, y creo que también lo preocupante es que no lo vemos, ¿no? O sea, uno va al súper o va a cualquier tienda de esquina y se puede encontrar sus productos y realmente no hay información que nos tenga alerta de esto, ¿no? Es decir, si no salen estas notas, si no salen otro tipo de informaciones, si no se toma la voz de los que están siendo afectados, pues realmente esto se queda, pues, en el limbo, ¿no? Finalmente se consume, es la idea del capital, consumir sin importar la destrucción de grandes extensiones de tierra o de selvas naturales, ¿no? El ejemplo claro es cómo están ampliándose sobre el Amazonas, ¿no? Las imágenes que se nos muestran de estos cultivos es que están arrasando con toda esa biodiversidad. Y no solo el orangután es el emblema, ¿no? de esta destrucción por la palma, sino también es un montón de especies que están ahí, ¿no? Veamos tan solo que la selva amazónica u otras selvas en el sureste asiático o en África, pues son de mayor diversidad, ¿no? Y creo que esa es otra cosa de las que no se ve, ¿no? A veces estas notas hacen referencia principalmente a algunos elementos, pues ahí simbólicos, ¿no? Pero en el fondo hay un montón de cosas que no se están concibiendo y que están destruyendo precisamente estos ambientes. Y que, bueno, México tampoco es que esté exento en que haya ya producción de aceite de palma, y en Chiapas pues ya hay varias hectáreas de este monocultivo, y por ejemplo los compañeros y compañeras de otros mundos han estado alertando, ¿no?, sobre esto, y muy de acuerdo, ¿no? El problema no solamente es la destrucción que estos monocultivos traen en los lugares donde llegan, ¿no? Sino también que no tenemos la menor idea de los productos que consumimos que tiene. O sea, productos que consumimos, que nos comemos o que nos untamos o que nos embarramos, ¿no? Y que tenemos somos muy poco críticos frente a exigir también que las etiquetas tengan toda la información. O sea, este es el caso del aceite de palma, pero podríamos hablar de muchas de las cosas que son químicos súper dañinos que nosotros nos estamos metiendo así de a gratis. Sí, igual nada más para cerrar un poco la nota, justo Indonesia y Malasia, como comentaba Yuku, son los principales productores, pero también se produce en el Congo, en Colombia, en Brasil, en Camerún, y pues claro, en cada lugar con devastaciones como distintas. Hablabas del orangután como emblema, ahí en la nota viene un videíto, ¿no?, de que unos trabajadores de una plantación de palma mataron a un orangután y se lo comieron. Y pues ya, los llevaron a la cárcel porque qué malos son, qué poco conscientes. Pero a mí me parece como bastante contradictorio como, pues claro, dos trabajadores que tal vez tenían hambre o no, se comen un orangután, hacen todo un show para meterlos a la cárcel, pero en realidad los verdaderos responsables de estar terminando con el orangután no son las personas que se los comen, son las justamente las estas plantaciones gigantescas que están desplazando los hábitats de distintas especies, ¿o no? Sí, yo solamente quería decir, me confundí un poco hace ratito, que es diferente el aceite de palma y el aceite de coco. Y de la producción del aceite de palma es a partir de sus frutos también. Y bueno, nada más comentarles que en el caso de México se habla de que el problema que ya están enfrentándose las comunidades donde hay plantaciones de palma tiene que ver con el agua también, porque chupan un buen de agua. Y la otra cosa es cómo generan también esta deforestación, y que pues en estos, por ejemplo, en el municipio de Marqués de Comillas, cerca de la reserva de la biosfera, las condiciones de la gente no han mejorado con la producción de palma, sino que han empeorado, ¿no? Y que bueno, todas estas producciones han sido acompañadas con programas de gobierno, y bueno, vemos las consecuencias a lo largo de los años. Entonces, bueno, pues como platicábamos, ¿no?, sí es importante regular de una manera más estricta como este tipo de plantaciones y de supuestas inversiones, pero también reflexionar sobre nuestro consumo, ¿no? De pronto pensamos que, como dicen que ahora es sano comer aceite de coco, entonces ya queremos freír nuestras garnachitas en aceite de coco, pero bueno, no sabemos realmente qué hay detrás de todo eso. Entonces no sé si quieran comentar algo más. Bueno, finalmente creo que siempre nos dicen que nuestro país es muy rico en biodiversidad, ¿no? Y siempre nos ponen, por ejemplo, mapas u otras cosas, pero luego no nos dicen cuáles son las afectaciones a esa biodiversidad, ¿no? Todos esos efectos que están en contra, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que nos manden también información a Hijos de la Tierra sobre algunas problemáticas ambientales, para que igual ya poco a poco vayamos generando un mapa aquí con que podamos elaborar y entonces demostrar como todas esas afectaciones en nuestro país. Pues bueno, los vamos a dejar con una rola para que sigan bailando. Esto es Salsa con Coco, hablando de Ahora Volvemos. Yeah. Estamos de regreso. Les mandamos un saludo a la banda que está bailando las cumbias. Acá en la cabina de la radio. Sí, desde la cabina. Saludos. Y no sé si vieron esta nota de El Economista. Se llama Conflictos sociales amenazan proyectos de energía. ¿Tú cómo lo ves, Huracán? No, pues que es una tremendísima burla, ¿no? O sea, en esta ocasión, el orden de los factores sí cambia el producto, porque están mencionando que son los conflictos sociales quienes están poniendo en riesgo los proyectos de energía, en vez de decir que son los proyectos de energía que generan conflictos sociales porque están violentando los derechos humanos de las comunidades. Y es importante resaltar esta nota, no porque esté bien escrita o tenga comentarios muy profundos, sino porque esta es la segunda vez que hay un cuestionamiento por parte de consultoras que están trabajando o que están impulsando proyectos de energía, que mencionan que tanto las consultas como los estudios de impacto social, que son uno de los requerimientos a partir de la ley, bueno, esta reforma energética aprobada en el 2014, están obstaculizando. Es importante aclarar que estas dos cosas ni siquiera están siendo suficientes para que sean respetados los derechos humanos de las poblaciones donde se quieren instalar, y que los casos de consultas que están abiertos pues han tenido mucha discusión en torno a que las consultas no se están haciendo para que las comunidades realmente puedan decidir en torno a su territorio, sino que se vuelvan solamente requerimientos. Pero esta nota nos da a entender que ni siquiera estos requerimientos mínimos los quieren las empresas, ¿no? Ellos están hablando que hay 54 proyectos energéticos, hablan de que se están haciendo amparo por parte de organizaciones que están poniendo un alto a las inversiones que pueden traer, no sé de qué manera, mágicamente el beneficio a estas zonas, ¿no? Entonces, ya en la otra nota que les mencionaba, que salió el año pasado, hablaban de los talibanes ambientales, y creo que es importante ir viendo que no en mucho tiempo van a intentar modificar la ley de consultas, intentar todavía tener menos espacios para que la gente pueda decidir. Y pues terrible el economista, no sé qué más puedo decir, solamente que es impresionante su capacidad de sus mentiras que dicen, ¿no? Pues hay que reconocer que al final, como medio pues de paga, está dando a conocer una preocupación de los de arriba, ¿no? Al final, finalmente. ¿Y quiénes están ahí? Pues no solo las empresas, pero también aquellos consultores, ¿no? Que también tienen esa exigencia de decirle al mal gobierno que establezca ciertos parámetros, ¿no? Porque al final ellos están haciendo unas evaluaciones de impacto social que las hacen como si les dé la gana, ¿no? Sin importar a veces si hay población, si no hay población, o solo se basan en datos de INEGI, demográficos, cuando no hay realmente una charla, una plática, ni siquiera una observación de las comunidades que se van a ver afectadas por esos proyectos, ¿no? Entonces, sí, me parece que al final esa es la exigencia de estas consultoras, de cómo llegar a ciertos acuerdos para poder decir de forma ya en conjunto las consultas, las hacemos así y listo, ¿no? O sea, ahorita el gran problema de las consultas indígenas es que tampoco tienen ningún estándar, ningún tipo de buena fe, sobre todo, ¿no? O sea, al final de cuentas se vienen haciendo como se les pega la gana, y nada más, como en el caso de que hablábamos de La Palma, pues nada más con firmar una hoja en blanco ya tienen la aprobación de cierta comunidad o cierto pueblo, ¿no? Y creo que eso es al final finalmente lo que quieren, ¿no? Las consultoras, que todo sea sin problemas, pues al final de cuentas es su chamba, y al final de cuentas también es el proyecto no se detenga, ¿no? Entonces están viendo los conflictos sociales, como siempre se ha visto, como una amenaza, y quieren reducirla con todas estas reformas, ¿no? Sí, como bien dices, pues básicamente están haciendo su chamba de los medios comerciales, que es como justificar, ¿no?, el sistema dominante, y como sentar todas las bases como para ir imponiendo en la agenda mediática, ¿no? Pues es que los pueblos están impidiendo el progreso, pues ya saben, el discurso de siempre. De pronto sí uno se cuestiona cuando ve que están sacando, como comentaba el huracán, ¿no?, que ya no es la primera nota que sacan, pues algo trama, ¿no? Algo están tratando de poner ahí en la discusión pública, y bueno, por eso es importante pues que existan otros medios que hablen, que hablemos desde otra perspectiva, desde los pueblos, para defender. Y pues yo no sé, yo lo siento por el economista, pero la huracán estaba bien enojada, así es que con cuidado, Pues nada más como importante decir, o sea, la consulta o los documentos que están en las diferentes páginas, en este caso la Secretaría de Energía es quien tiene que estar haciéndola, pues hablan de que están de acuerdo con estándares internacionales, y lo más importante es que la consulta tiene que ver con el derecho que la gente tiene para decidir en torno a su territorio. Cuando los proyectos ya están licitados, dados, hacer una consulta es una burla, porque entonces esa consulta no tiene que ver con la decisión de la gente, se vuelve un mero trámite para que cuando la gente reclame de que no fueron tomados en cuenta, digan, miren, este papel dice que sí. Entonces es una burla realmente cómo el gobierno ha logrado robar este proceso, que era un reclamo de los pueblos, ¿no?, de que ser consultados, ahora a un simple trámite que de hecho hasta lo quieren borrar. Entonces, lo único bueno de esta nota es decir que los proyectos están siendo parados, y están siendo parados porque la gente se está organizando, y que eso, pues a lo menos es algo bueno, ¿no? Así es que ya saben, el economista, la furia del huracán caerá sobre ustedes. Cuidado. Notas amañadas. Y hablando un poco de eso, de que algunos proyectos se están parando y que algunas, pues las comunidades se están organizando, también queremos platicarles de pues la presentación de unos bonos y una revistilla por ahí que se dio hace 15 días, me parece. Acá la Sara les tiene la información. Sí, y entonces habría que preguntarnos qué pasa con aquellos movimientos organizados que resisten frente a las imposiciones de estos proyectos, ¿no? Que están afectando obviamente los intereses de los grandes capitales. Y entonces uno de esos bellos ejemplos de resistencia lo tiene Ostula, que el programa pasado ya se comentaba del secuestro de policía comunitaria y posterior liberación. Me parece que cuando dieron la nota ya los habían liberado, ¿no? Ese día por la mañana. Sí. Bueno, este es un ejemplo de lucha de un pueblo que tiene, pues eso, su asamblea y su policía comunitaria, porque gran parte de la región está ubicada muy cerca, bueno, territorio libre ocupa parte de la zona costera, que está muy cerca del ¿cómo se llama este? Sí, en el Pacífico, pero donde llegan los barcos y entonces... Bueno, está más o menos, está al norte del puerto de Lázaro Cárdenas. Ándale, de pero Lázaro Cárdenas. Pero está ya muy cercano a Colima. Que hasta donde yo sabía, existe en internet una página donde aparecen todos los puertos del mundo y aparece que entra y que sale, ¿no? Y el puerto de Lázaro Cárdenas, que está en Michoacán, no aparece. Hasta hace unos años no aparecía. Es uno de los puertos más importantes y también es el puerto por donde el crimen organizado ha estado saqueando toda la costa michoacán y probablemente parte de la costa de Guerrero también, ¿no? Sí. Por ahí, y esta onda que comentas de que no aparezcan los registros en internet tiene que ver por el control, claro. O sea, a la fecha los Caballeros Templarios siguen controlando ese puerto y todos sus amigos políticos que están ahí. Es decir, ocupan un lugar geográficamente estratégico para el capital, ¿no? Donde hay muchas inversiones, porque además es una zona minera, que sobre todo sacan hierro, pero también hay oro, también hay plata. Y entonces desde hace algunos años, pues se han parado algunas de las minas, otras siguen. Y pues más o menos del proceso que ha llevado el CNI desde el año pasado, ellos están con el CNI, pues, Ostula. Uno de los colectivos que es TOR, Tejiendo Organización Revolucionaria, comenzó una serie de bonos para apoyar económicamente la lucha, pero también para difundirla. Entonces están sacando, me parece que no sé si mensualmente o cada dos meses van a estar sacando un bono que nos platica un poco de la historia de los pueblos en resistencia. Y hace 15 días en Casa de Ondas, que está en Santa María la Ribera, se presentó este bono solidario, donde todo lo destinado va para ellos. Y también estaba por ahí Sayu. Yuku, Sayu, le están cambiando el nombre al compañero, durísimo. A ver, bueno, de todos modos, tú platícanos, ¿quién más estaba? Pues, puede yo voy a ser el colado porque yo soy Yuku, ya que Sayu salió a comprar uno. Lo mandamos por los cafés, Sayu. Bueno, sí, bueno, precisamente queremos igual mandar un saludo a toda esta banda, ¿no? Aparte de a los pueblos que siguen resistiendo ahí en sus comunidades, pues también a todos los compas que están en las ciudades o están en otros espacios donde no están viviendo como tal la violencia, pero la hacen suya, ¿no? Y la hacen suya de la manera en que pueden difundir la palabra de los pueblos, difundir su ejercicio autonómico también de ellos a través de ciertos materiales, que es ya un gran logro, ¿no? Esta revista Bono, pues al final de cuentas, es un esfuerzo de ellos y de otros más, no son textos no de los medios de paga, finalmente son textos que se están organizando, que se elaboran, que otros compañeros han escrito para otros medios y que están ahí recopilados, ¿no? Entonces la importancia de esta revista Bono es precisamente sí, los recursos económicos. Ya sabemos que el problema muchas veces de las luchas es de que pues no tenemos las capacidades financieras para mantener un bloqueo, una huelga, otras cuestiones, ¿no? Pero que poco a poco y la solidaridad de todos pues está impulsando eso, ¿no? Entonces lo que tuvimos precisamente la experiencia de estar ahí en Casa de Ondas, que igual saludos a esta banda que está organizada en la Santa María, Pues es de un conjunto de compañeros que están creando documentos desde lo que saben para difundir la palabra de los pueblos, ¿no? La lucha de los pueblos es fundamental, no solo de manera oral, de manera en resistencia, sino también de manera escrita, que es una manera también para llegar a un montón de gente, ¿no? Entonces los invitamos sobre todo a consultar esta revista, a comprarla, con los compañeros de Tejiendo Organización Revolucionaria y pues enterarse precisamente de esa lucha de Ostula, ¿no? Así como de todos el resto de los espejos que integran el CNI. Pues bueno, ahí está, es cosa de seguir buscando información. También el día de ayer en la página de Subversiones sacaron un artículo largo sobre lo que estuvo pasando desde hace 2 semanas. Entonces, pues bueno, estar informados, estar al tanto y pues seguir festejando la organización y la lucha. Nos vamos a ir con una rola que vamos a ver qué les parece. También es una propuesta de la New Age. De la New Age. Están escuchando Los Hijos de la Tierra. Ahora volvemos, no se vayan. De Radio Zapote. We'll be right back. Ya regresamos aquí a Hijas de la Tierra, después de escuchar este tecno sabroso propuesto de Zaraguato Tecno. Zaraguato Raver, anda con todo. Y ya que nos metimos... Dejamos las trovas un poco. Dejamos la trova de lado. Y ya que nos metimos en la onda más... La pachamamera, claro, nomás. No es lo mismo, ¿no? Y ya que andamos más urbanosos con nuestra música, pues queríamos compartirles también una nota y una reflexión sobre uno de tantos de los problemas ambientales que sufrimos los morosos habitantes de esta ciudad monstruo, y pues básicamente tiene que ver con el agua, ¿no? Como siempre es uno de los recursos más, pues ahí, ¿no? Como acaparados y que más cada vez está faltando. Y toda esa reflexión nos surgió porque el New York Times publicó un texto que habla sobre pues el posible desabasto muy cercano del agua en la ciudad y de cuáles podrían ser algunas de las consecuencias. El New York Times en días pasados publicó una nota que se llama Ciudad de México al borde de una crisis por el agua. Es pues una buena nota, pero al principio hay algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo. Hace dos programas hablábamos del cambio climático, ¿no? Porque ahora es se le echa la culpa de muchas cosas. Y resulta que también en este punto hay una nota en la nota se dice que es el cambio climático el que está generando o el que puede llegar a generar la violencia en las ciudades. Pero a mí me parece completamente absurdo porque, claro, hace la relación de, bueno, hay menos disponibilidad de agua y entonces eso puede generar conflictos entre la gente, que sí pasa, pero también se trata de una cuestión de la planeación de la ciudad y de la centralización, ¿no? O sea, no es de a gratis que haya zonas de la Ciudad de México ahora o zona conurbada, por ejemplo, las partes de Xochimilco o Iztapalapa, donde el agua llega una vez a la semana o pasan varios días o hay que pedir pipas de agua, ¿no? También hay una concentración en la ciudad y hay un gran porcentaje de esta agua que se pierde por fugas, pero también hay un mal uso de esta agua, ¿no? Y con tal cantidad de gente es increíble lo que se tiene que estar bombeando desde otros lados para abastecernos, ¿no? Entonces, o sea, el cambio climático no es el que tiene la culpa, ¿no? Claro que puede generar etapas más largas de sequías o lluvias más fuertes, pero en sí no es ese el hecho el que está generando el desabasto en la ciudad, ¿no? También hay una desigualdad porque la infraestructura para llevar agua a partes de la ciudad tampoco está consolidada, ¿no? Y donde, pues claro, las zonas más... con más capacidad económica, sí pueden tener un acceso al agua, pero hay otras donde hay, o sea, pues no existe, ¿no? El agua potable no sale de la llave. Sí, es importante también hablar de la distribución del agua. O sea, sí hay escasez, pero la escasez está diferenciada, por decirlo de alguna manera, y hay colonias donde nunca escasea el agua y hay otras donde pues uno anda por ahí y pues tiene que tener sus tambos afuera y esperar a ver si la pipa va y darle una lana a la pipa o que cae el agua una vez a la semana. Y a mí luego me sorprende que, por ejemplo, al sur de la ciudad, que es donde está la parte, digamos, más verde de esta ciudad y que en realidad es la parte que más agua infiltra, ¿no? Para los mantos freáticos, o sea, le hace el Ajusco, la Magdalena Contreras, Milpalta, Xochimilco, y ahí es donde más escasea agua. Yo viví mucho tiempo en el Ajusco y era como muy contrastante, pues todos los vecinos teníamos que tener tambos afuera, ¿no? Esperar, porque también no hay infraestructura, no hay espacio para tener cisternas o tinacos. Y bueno, son de las zonas más arboladas de la ciudad, es donde se está captando de una u otra manera el agua, donde se está haciendo retención pues de suelo y de humedad, y es donde más agua falta en esta ciudad. Entonces sí es como bien contrastante que suceda eso. Y bueno, la otra cuestión es la construcción acelerada, ¿no? O sea, por el sur de la ciudad, no sé, en los últimos 5 años, por ejemplo, en Insurgentes, en el tramo de Mixcoac hacia el sur, la cantidad de edificios de más de 20 pisos es tremenda. Entonces uno, cuando ve esos edificios, implica, son 20 pisos, cuántas personas, de dónde van a sacar el agua, o sea, todas esas construcciones y todo este caos inmobiliario que hay en la ciudad también implica el garantizar el agua para algunos y quitarles a otros. O sea, recordemos todos los conflictos en Iztapalapa desde hace cuántos años por la falta del agua, como ya se mencionaba, ¿no? Y entonces, claro, ¿quién puede pagar y quién no? En el marco de una discusión también en torno a la privatización de los sistemas operadores del agua y en la puerta en cualquier momento que quieran sacar de nuevo la Ley Nacional del Agua, que pues es muy, muy, muy peligrosa como estaba, ¿no? Y sí hay como una especulación inmobiliaria muy fuerte, pero creo que también, pues también es complejo, se necesita vivienda en esta ciudad, o todos queremos vivir aquí, o estamos aquí, no sé si queramos o no, y entonces, ¿quiénes nos vamos a ir? ¿Quiénes se van a ir? ¿Cómo se va a distribuir el agua? ¿Vamos a seguir eternamente reproduciéndonos en esta ciudad y viviendo unos encima de otros? Claro, ¿o pero, cómo? Pero esa vivienda de edificios que cuestan 2 millones de pesos no es para la banda. O sea, esta especulación no es que estén construyendo viviendas sociales. Están construyendo edificios, haciendo especulación en la Colonia del Valle, en todas esas. Y esos, yo me pregunto, ¿quién puede pagar la cantidad tan grande que cuestan? Sí, o sea, está eso. Y aparte, los que no pueden pagar, pero que también vivimos acá y que también ocupamos agua, y eso es algo bien, bien preocupante. No nos ponemos a captar agua, no nos ponemos como a hacer otras alternativas. Sí, y bueno, precisamente con esta discusión yo quiero solo como dejar sobre la mesa que precisamente el agua, como algunos otros han estado estudiando en las discusiones sobre el tema, el agua fluye hacia el poder, ¿no? Esta cuestión del agua como un fluido, al final no está llegando a todos, no se distribuye de igual manera para todos, ¿no? Sino está en aquellos que tienen el poder adquisitivo, pero también político, económico obviamente, para decidir qué hacer con el agua, ¿no? Y en esas decisiones pues deciden mandársela a las inmobiliarias, mandársela a las industrias u otras zonas residenciales, y sin importar precisamente toda la zona marginal que está en esta ciudad, ¿no? Y que cada vez vemos más esa diferencia, ¿no? Sí, pues el agua debería de fluir hacia el mar, ¿no? En un mundo ideal. Desafortunadamente el poder ha buscado la manera de, pues, de sacar de su cauce el río. Hace 15 días en el programa hablábamos de este conflicto en Xochislahuaca, Guerrero, por entubar un río y llevarlo hacia Ometepec, la ciudad más cercana, sin importar como las condiciones o las consecuencias culturales, ¿no? Que todavía muchas personas tienen ese arraigo hacia el agua. Aquí en la ciudad, desafortunadamente, pues ya no hay ríos que los niños puedan tener contacto, salvo río Mixcoac, que bueno, está súper entubado, o el Bordo. Sí, pero es como difícil, ¿no? Como realmente tener ese contacto con el agua, y sí, el poder ha buscado la manera de desviar los cauces del agua, ¿no? Que tendrán que ser el mar, las montañas, el mismo subsuelo o el aire, hacia allá tendría que ir el agua. Sí, yo hace en unas clases que les daba a mis alumnos, solo para mencionarlo, les preguntaba precisamente, ¿no? ¿Cuáles son las características de un río, ¿no? Y pues, prácticamente nadie como que desconocía, ¿no? O no las podía mencionar, ¿no? Ya cuando uno presentaba imágenes, ya como que tenía la noción, ¿no? Pero están ya tan alejados de esos ambientes que prácticamente se desconocen, ¿no? O ya no los dan por hecho de que existen. Y que sí es muy importante mencionar cómo nos cambia la vida, ¿no? Una de las cosas que menciona este artículo es que si las pipas llegan y no hay nadie que recibe el agua, entonces no, pues ni se espera ni nada, ¿no? Entonces están condicionando a la gente a que tengan que estar esperando el agua porque no saben cuándo va a venir, ¿no? Puede venir en la madrugada, puede venir en la mañana, puede venir por la noche. Y entonces las mujeres, que son las que principalmente pues habitan la casa, les es difícil ahora salir porque tienen que estar esperando el agua que pasa cada 2 semanas, que pasa cada semana. Y es una joda, porque además de que no tienes el servicio, no puedes estar haciendo otras actividades. Y bueno, es pues esta discusión de cómo las ciudades también le van quitando a sus alrededores para seguir como creciendo, ya con esto que hablábamos de una manera desigual dentro de ellas, pero todos los conflictos en torno al agua que se han destacado, que han estado en la ciudad, y uno es el más emblemático, creo que el de las mujeres Mazaguas, ¿no? Que hace años lucharon porque el sistema Cuetzamala desde su construcción ha implicado una afectación, ¿no? Y que el problema es que se hacen obras como para solucionar problemas de una manera muy rápida, sin tener una noción diferente de ciudad, de tener una noción diferente de los recursos, y como ya decían, o sea, los chamacos no saben de dónde viene el agua. O sea, creen que uno abre la llave y sale mágicamente, y le jalan al baño y creen que también, no sé a dónde creen que se va. O sea, el agua viene de un lugar, ¿no? Y también los desechos de nosotros, que es otro tema importantísimo, porque el problema no solamente a veces tiene que ver con la disponibilidad de agua, sino la contaminación de agua por pues malas administraciones, ¿no? Por una mala... también las autoridades encargadas de vigilar, ¿no? Que las empresas sí estén haciendo el tratamiento de sus aguas, no lo hacen, entonces tienes una bomba ahí de mezclas que, o si no te falta, está contaminada, ¿no? Entonces ahí sí es peligroso el asunto. ¿Cuál era el caso en Guadalajara, en Jalisco? En El Salto. En El Salto, ese es el ejemplo, ¿no? O sea, el problema es de que Salto es el donde se va todas las aguas negras de la zona metropolitana de Jalisco, pero además está la zona industrial. Entonces la gente no sabe si se muere por los desechos industriales, por la contaminación. En alguna de las colonias no tienen agua, ¿no? Y lo que han hecho los gobiernos que han pasado en los últimos periodos es echarle la culpa unos a otros, y lo más triste es que la gente se está muriendo, ¿no? Ahí, pues, el trabajo de organizaciones como Un Salto de Vida, pues, es importante, ¿no?, de denunciar y de estar construyendo, pues, desde un proceso bien difícil, ¿no? Pues sí, un tema bien complejo ese del agua, que pasa, pues, por todo, ¿no?, por la corrupción, por el acaparamiento, por la desvinculación con la tierra y también con nuestro consumo de agua, lo que dices, pues, echamos una media y le jalamos, echamos otra y le volvemos a jalar, total, no quiero que huela medio feo mi baño y pues que se vaya, ¿a dónde? ¿Quién sabe? O sea, con que yo no lo vea, mi agüita amarilla dice que ponga, la vamos a buscar, pero yo que a lo mejor vamos a poner otra rola para alivianar, ¿no? Y al rato buscamos esa que está pidiendo Zaraguata. Vamos a poner, pues, ¿qué será? Una cumbia urbana para un problema urbano. Hubiéramos puesto a ver qué les parece. Y sigan aquí en el Cadenazo Radial, este es su programa Hijos de la Tierra. Porque estilo, cheque, mi estilo es único, calma, que no pone el cúnico. Algo nuevo pa' que goce todo el público. Soy callejero, pero también soy un gran músico. De la calle, con un sonido acústico. Esta no es cumbia regular, es cumbia urbana. Pa' que la gocen en su vida cotidiana. La sampuesana, con más adrenalina. Y tu que estilo, salen de tus bocinas. Yo, estilo chueco, directo a los millones. Sí. Nuevo sonido pa' nuevas generaciones. Sí. No cuestionen más mis intenciones. Mis canciones nos hacen campeones. Las naciones se mueven con el ritmo. Se la dedico a las mujeres de mi tipo. Que este party no termine esta mañana. Mi gente hispana, a bailar la cumbia urbana. Muévanse, muévanse. Muévanse todos. Muévanse, muévanse. Tiren los codos. Muévanse, muévanse. Échenle ganas. Muévanse, muévanse. Mi cumbia urbana. Muévanse, muévanse. Muévanse todos. Muévanse, muévanse. Tiren los codos. Muévanse, muévanse. Échenle ganas. Muévanse, muévanse, mi cumbia urbana. El rebelde es chongue, sí, escandaloso. Mi cumbia urbana con el ritmo contagioso. Fue mi equipo que la trajo aquí primero. Localmente y después al extranjero. Soy el pachanguero, soy aventurero. Soy el que comienza la tribuca cuando llego. Nadie parados, tampoco aburridos. Todos pa' la pista cuando toca el cuque estilo. No hay orquesta, no, como esta. No, tan dispuesta, no, a pura fiesta. Cuando me escuchan estas chicas se alborotan. No les importan y tampoco se comportan. Como le explico, yo las excito. Aquí las tengo disfrutando un nuevo éxito. El movimiento pueda que me distraiga. Algo en su cuerpo me fascina cuando bailan. Muévanse, muévanse, muévanse todo. muévanse, muévanse, tiren los codos, muévanse, muévanse, échenle ganas, muévanse, muévanse, mi cumbia urbana, muévanse, muévanse, muévanse todo, muévanse, muévanse, tiren los codos, muévanse, muévanse, échenle ganas, muévanse, muévanse, mi cumbia urbana. Parlantes, pa' que se oiga en todos lados, en las cantinas, los clubes y los carros, ya llegó la hora del festejo, aunque tú quieras no te puedes quedar tieso, cuando empiezo suben mis ingresos, rompo pa' mis huesos, platino en el pescuezo, so bailen esto, menearse no es prohibido, yo los cautivo con el ritmo explosivo, no me conocen, no saben quién soy yo, ni me ofendan, pregunten por el lunático, y les dirán que soy el vato de cualquier estilo, que soy un loco pero hoy día estoy tranquilo, nadie más es capaz de hacer lo que hemos hecho, y jamás verán otros vatos más derecho, hagan bulla, tienen las manos hacia el techo, espero que les guste, buen provecho. Muévanse, muévanse, muévanse todos, muévanse, muévanse, tiren los codos, muévanse, muévanse, échenle ganas, muévanse, muévanse, mi cumbia urbana, muévanse, muévanse, muévanse todos, muévanse, muévanse, tiren los codos, muévanse, muévanse, échenle ganas, muévanse, muévanse, mi cumbia urbana. Ya regresamos aquí a Hijas de la Tierra, después de escuchar estos raperos salvadoreños allá en el gabacho. Decía la Zaraguata que a ver si no los abren ahora con Trump. Pero no los van a enviar, entonces. Está bien, exacto, pues que regresen al barrio, que vuelvan a hacer canciones desde acá, desde donde son, y ya luego si quieren se vayan a triunfar allá con Gloria Estefan, o no sé con quién. A Miami. A Miami. Pues ahora les vamos a hablar sobre varias cosas que pasaron la semana pasada en Puebla y que ustedes pueden verlas en la página que les recordamos, www.hijosdelatierra.espora.org. Y bueno, primero fue que el día martes se fueron a entregar más de 1,200 cartas de académicos de diversas instituciones de México y de otros países para exigir al gobierno de Puebla que quitara las órdenes de aprehensión que tienen varios de los integrantes de Cholula. Recordemos que en este pueblo ya hace varios años el ex gobernador de Puebla, Moreno Valle, impulsó una serie de proyectos que implicaba una afectación pues a la zona arqueológica de Cholula, que no solamente significa eso para la gente de allá, sino también pues es una zona donde la gente planta flores, donde sigue haciendo ceremonias, y que pues se movilizaron, y que lo que implicó fue que la respuesta del gobierno fuera abrir varias órdenes de aprehensión. Entonces son más de 10 órdenes de aprehensión, pero una en concreto sigue teniendo el delito de despojo, el cual no tiene fianza, y entonces estaba exigiendo que este nuevo gobernador pues diera una posición en torno a la problemática de Cholula, lo cual pues no ha pasado, pero también pues que se viera la solidaridad que hay del sector académico a esta lucha. Y bueno, les recomendamos que puedan ver el video en donde se lee la carta. Sí, ya tiene rato este conflicto en Cholula. Hace como 2 o 3 programas hablamos con una compañera de allá que nos platicaba también de la importancia que han tenido una radio y varias con las que se están coordinando en Cholula para poder pues visibilizar y posesionar como este tema, otro tanto tema de despojo. Y bueno, es súper contradictorio, ¿no?, que justamente uno de los delitos por los cuales se les está acusando sea despojo, cuando en realidad pues el despojo ya sabemos de quién viene, ¿no?, y de dónde viene. Y sí, bueno, pues esa misma semana en la sierra se llevó a cabo la 18ª Asamblea de los Pueblos en Quetzala. Estas reuniones que se llevan a cabo cada 2 meses, que reúnen a varias de las comunidades que están exigiendo la cancelación de los diferentes proyectos de muerte. Y bueno, que en esta ocasión hubo la presencia de más de 173 pueblos, así de 16 municipios, tanto del estado de Oaxaca como de Veracruz, y también hubo invitados especiales, varios normalistas del estado de Chihuahua, de Guerrero, de Michoacán, así como también 2 madres de dos madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, gente de... Ya se le fue el avión al huracán, pues no importa, había mucha banda. Bueno, unos compas del Estado de México que también están defendiendo su bosque, los compañeros de Xochicuautla. Y bueno, pues la presencia de dos compañeras de tribus en Estados Unidos que estuvieron compartiendo también pues esta resistencia que están llevando en contra de un oleoducto y que pues lamentablemente el día de ayer fueron desalojados de este campamento. Entonces en esta asamblea también se ratificó por parte de los pueblos su negativa a la subestación que se está construyendo en Cuetzalan, la cual también pueden checar las notas en Hijos de la Tierra, la cual está construida para poder llevar... pues la energía de todos estos proyectos hidroeléctricas que se quieren construir y que bueno, la gente ha dicho que no, que ha puesto un campamento y que dijeron que ellos van a seguir ahí resistiendo. Se mostraron la información que la Comisión Federal de Electricidad les compartió, hojas todas tachadas de negro, ¿no? Y que demuestran esta falta de información que tienen las comunidades de estos proyectos que están en sus territorios. Y bueno, al final pues también pues compartieron la palabra las compañeras y su canto, ¿no? Y esta unión de los pueblos, tanto de Estados Unidos como de México, en defensa del territorio. Y bueno, también después de la asamblea tuvimos la oportunidad de platicar un poco con las compañeras junto con otros compas periodistas de la sierra, ¿no? Donde decían que era muy importante que los activistas se acercaran a su lado espiritual, ¿no? Y que la gente que está como en este lado espiritual se acercaran también como hacerlo y como unir estas dos partes que era súper importante. Y bueno, pueden checar la entrevista completa en la página. Y bueno, le mandamos un saludo a Cayú que está ahora por esas tierras y que bueno, que también estuvo haciendo toda la cobertura de Puebla esta semana pasada. Sí, pues varias reflexiones de lo que comenta el huracán, que casi se desmaya ahorita de terminar de hacer su recopilación de los datos. Pues hay como varios puntos. Yo vi fotos de la nota que compartieron de estas hojas tachadas por la CFE. Eso es muy común cuando uno hace una solicitud al IFAI, al Instituto Federal de la Información, sobre todo pueblos que están buscando información sobre los proyectos, sobre las manifestaciones de impacto ambiental, cómo... Pues la misma, el IFETEL se resguarda, no es el IFETEL, el IFAI, se guarda información, y entonces te dice, sí, aquí está la información que me pides, pero no te puedo dar, no sé, el nombre de la empresa, no te puedo dar la cantidad. Están tachadas todo, o sea, era la burla completa, ¿no? Sí, en realidad es que es una burla todo esto. Y así pasa, es como también importante reflexionar cómo este discurso de transparencia que desde Fox, creo, desde Calderón están impulsando, pues no lo es y tanto se ve en esta burla. Pueden ver las fotos ahí en la página del colectivo, pues pueden ver cómo son completas, así como pues como niños, ¿no? Tachados así con negro. Y esta otra cosa que hablabas, ¿no? También de la espiritualidad, de los cantos que compartieron las compañeras Ángel de allá. Y la Yunes, de los pueblos Sioux de Dakota del Norte y de Nuevo México. Y esta necesidad o importancia, ¿no?, de vincularnos espiritualmente con otros pueblos que también entienden a la tierra desde, pues desde otra espiritualidad. Y hace rato nos comentabas, Huracán, fuera del aire, que justo estas compañeras, tal vez porque no hablan español, pero no hablaron mucho en la asamblea, pero que su papel fue muy, muy importante, muy fuerte, desde pues el compartir cantos y el compartir fuerza, ¿no? Estos lakotas que han estado resistiendo a todo el poder del capital norteamericano ahí en sus ríos, en sus tierras, pues que vienen a hermanarse, ¿no?, con las luchas de compañeras y compañeros de por acá, por más al sur. Sí, y pues hay que recordar o ver que los territorios, las tierras, pues tienen historia, ¿no? Y ellos, los pueblos nativos de Norteamérica, sobre todo, tienen una historia muy cruel contra ellos, pero que han sabido resistir, ¿no? Los pueblos nativos en Estados Unidos pues han hecho suya esa resistencia, la han apostado precisamente a resistir, y a partir de ello pues se consolidan como una más bien se reintegran también, ¿no? Como otra vez pueblos que están luchando y que están buscando confederaciones, etcétera, ¿no? Es decir, regresar también un poco al pasado donde todavía esto se generaba, ¿no? Y por ahí vi que también había representantes de otras naciones, ¿no? que les llaman, ¿no? Yaquis, Pápagos, donde también ellos tienen toda una visión del territorio, de los mares, del viento, que entonces les da fuerza también, ¿no? Y creo que esta cuestión de los cantos es algo fundamental. No solo es un canto, ¿no? También es una forma de cómo conectar los espíritus de la tierra con los espíritus de los seres humanos, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que mandan ahí, ¿no? Es muy preciso, ¿no? Ustedes, ¿qué pasa con esa parte espiritual, ¿no? De dónde toman fuerza, ¿no? Y creo que todos lo tenemos, pero al final de cuentas la dejamos a un lado, ¿no? Por ciertos intereses, por desconocimiento, ¿no? Sí, pues estas compañeras han estado en este campamento que ha juntado más de 200 tribus y que lamentablemente el día de ayer fueron desalojados porque pues esta resistencia que había sido inédita de los pueblos, no, ya unos meses en la misma periodo de Obama se había evitado la construcción de otro oleoducto, pero que no implicaba la afectación de las tierras sagradas como este, y que una de las cosas que hizo Obama antes de irse fue poner como una suspensión, pero tampoco ayudó mucho, porque si hubiera querido hubiera podido como cancelarlo definitivamente, ¿no? Nada más se quería ir como sin tantos problemas, y Donald Trump desde que llegó dijo que ese proyecto va. Y bueno, pues ayer la gente fue desalojada, uno veía las imágenes de la gente cantando, ¿no? Ellos incendiaron sus casas de campañas antes de dejar el campamento, porque independientemente del desalojo, ellos van a seguir luchando. Es un proyecto con muchas irregularidades, porque nunca fueron consultados. También hay una afectación ambiental, no solamente ahí, sino en todos el recorrido de este oleoducto, que tiene que ver con la transportación del fracking, ¿no? Este está siendo impulsado por una empresa tejana y que pues ha puesto en la discusión en Estados Unidos también el desprecio que se tiene a los pueblos nativos, pero también esta dignidad que no se ha perdido a pesar de que todo el tiempo desde que llegaron los ingleses han querido desaparecerlos, ¿no? Entonces, muchos, el simbolismo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver una escena donde ellos están en el campamento y de repente empiezan a llegar una manada de búfalos, ¿no? Y era como ellos vinieron aquí a apoyarnos, y esta parte espiritual que es fundamental, ¿no? Yo creo que es la que da energía, da fuerza, y las compañeras también les, porque una compañera era ya mayor y otra joven que era la que estaba haciendo la traducción. Le preguntamos que cuál era el papel de las mujeres, y decía que el papel de las mujeres era fundamental, ¿no? Era que estaban ahí encabezando, ¿no? Que tenían esta capacidad de juntar también, de poder integrar a los jóvenes que son importantes en las luchas del territorio. Y yo creo que estar ahí en Cuetzalan junto con los compañeros de la Sierra Norte, los compañeros nahuas, los compañeros totonacos que están resistiendo las mineras, el fracking, junto con los padres de Ayotzi, con otros compañeros y compañeras, fue una gran oportunidad, y sabernos juntos nos hace más fuerte. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Sí, pues el capital está con todo, va por todo, y pues eso, ¿no? Tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, luchar y pues bailar, ¿no? Seguir resistiendo, seguir cantando. Así es que los vamos a dejar con una rola propuesta del Yuku. Y no, bueno, nada más, ya le mandamos saludos a Xochitl, que fue la que nos invitó a Cholula. Saludos aquí desde Hijos de la Tierra. Igual a la banda de La Tosepan. Mi caldero de arroz. clases menores. En la playa seguir el sistema remix, que se acabe la crisis, vampires, baby, la tierra es VIP. ¡Vaya! Los sistemas gozando, no me falla. Tuvimos a este grupo por acá, por estas tierras, y prenden chido, ¿no? Sistema Solar, ¿no? El Sistema Solar, la rola de Yo Voy Ganao, algo así. Y bueno, esta rola también habla un poco de cómo es esta crítica también al turismo, ¿no? Al turismo, precisamente el video de esta rola está grabado en Taganga, que es en Colombia. Y precisamente en ese lugar los pescadores han estado siendo desplazados precisamente por el turismo, ¿no? Es una zona muy, muy, muy bonita, sin embargo, pues el turismo está acaparando toda la playa, ¿no? Y al final de cuentas tenemos a los compas pescadores que sobreviven apenas pescando lo mínimo, ¿no? Y precisamente de esta cuestión turística quiero entrar a un tema muy relacionado incluso con lo de Cholula, ¿no? Que al final de cuentas es la cuestión del patrimonio, ¿no? Cómo el patrimonio de pronto es destruido para imponer otra vez estos proyectos, ¿no? Y el caso es de Tepoztlán, donde se pretende ampliar una carretera, la carretera La Pera-Cuautla, y lo cual trae no solo afectaciones a los ejidos de la comunidad, el aumento de más turismo en esta zona que de por sí ya está atascada de turismo, pero también la pretensión de destruir sitios arqueológicos importantes que están ahí, han estado por cientos de años y que hoy algunos decretos o algunas recomendaciones de algunos arqueólogos pues han dicho que no tiene ningún tipo de valor, ¿no? entonces no tiene ningún valor y por lo tanto la carretera puede ampliarse sin ningún problema y afectar toda esta zona histórica, pero también patrimonial de los pueblos de Tepoztlán, ¿no? Incluso se menciona que es más antigua que el Teposteco, ¿no? Que es este cerro también emblemático que más que ya un sitio arqueológico para ir a visitar o conocer, es más bien como un reto para subir el cerro y estar ahí un rato y destruirlo, erosionándolo, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Entonces, vemos cómo este pueblo, este Tepoztlán, este pueblo mágico que se le conoce, pues también presenta cierta resistencia, ¿no? Sus pobladores están luchando organizados por barrio o bien en conjunto, pero están luchando a través de diversos frentes, ¿no? El Frente en Defensa de Tepoztlán o el Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán están ahí difundiendo también la palabra de la devastación que pueda ocurrir con esta carretera, ¿no? Entonces, al igual que Cholula, pues es la destrucción de un sitio arqueológico, de un patrimonio de las comunidades, que nuevamente demanda como esta cuestión de ver al pasado, retornar nuestras raíces y entonces seguir luchando con ello, ¿no? Ahora que comentabas, me viene a la cabeza que es importante también que cuestionemos las instituciones que otorgan permisos para una u otra cosa, ¿no? Puede ser desde un manifiesto, una manifestación de impacto ambiental o sobre del INAH, ¿no? Algún permiso que pueda dar el INAH sobre proyectos que afecten o sitios arqueológicos o en el caso de las manifestaciones de impacto ambiental, pues espacios ecosistémicos, que muchas veces también esos supuestos estudios muy científicos, muy institucionales, pues en realidad solamente, no solamente, pero en muchas ocasiones sirven al poder, ¿no? Una lana por aquí, un par de puestos por acá, unos huesos por allá, y ahí está el permiso, ¿no? Ya sea para construir sobre mantos acuíferos, como aquí en Aztecas, en la Ciudad de México, o para destruir sitios sagrados de pueblos originarios, o para destruir ecosistemas. A veces también nosotros apelamos un poco a estas instituciones de no, es que queremos que el INAH diga si sí o si no, la Secretaría de Medio Ambiente, pero pues en este país, para los que nos están escuchando fuera de estas fronteras, la verdad es que todas las instituciones están coludidas y casi todas muy corrompidas, ¿no? Hasta los huesos, hasta el tuétano. Entonces, vale la pena reflexionar de quién está dando los permisos y por qué. En este caso, como tú comentas, Yuku, de para ampliar la carretera, pues va a haber muchos beneficiados. Seguramente los empresarios hoteleros, seguramente quien está moviendo su mercancía por ahí. Y, pues bueno, un estudio dice, sí, si no hay bronca, pueden construirla, tantán, aquí está la firma. Y sabemos que en este país cómo se consiguen las firmas, ¿no? No necesariamente después de estudios intensos y exhaustivos. Sí, parece que más bien estas herramientas legales que deberían de, pues dentro del funcionamiento, ayudar a frenar ese tipo de megaproyectos, más bien parecen un brazo legal para que los intereses puedan entrar, ¿no? Como una palanca. Y, bueno, no sé si haya más de eso. ¿Sí? Bueno, solo mencionar, estos estudios se llaman de salvamento, ¿no? Y todos los proyectos actualmente de la reforma energética también van acompañados de eso, ¿no? Hay una crítica también precisamente desde la arqueología, donde obviamente ellos son a los arqueólogos son los que los mandan a elaborar esos estudios, pero al final no tienen si encuentran algún sitio o algunas piezas o algunos entierros, no tienen el suficiente tiempo para realmente salvar todo, ¿no? Entonces nada más son momentos en que pueden rescatar algo, digamos, salvar algo para que quede registrado, pero realmente no hay un trabajo a profundidad de lo que realmente sería un rescate arqueológico en gran magnitud, ¿no? Entonces todos los proyectos, los megaproyectos contienen estos estudios, pero sabemos, ahí están, ¿no? Las cuestiones de las instituciones, cómo se dejan corromper, cómo están completamente aliadas con estas formas del poder y con aquellos sujetos, no solo en escala local, sino en escala nacional, sino también en escala local, ¿no? Que son precisamente, o al menos en Tepoztlán, hay nombres, hay apellidos donde se señalan que son precisamente aquellos que tienen ciertos negocios, ciertos intereses, cierto poder político, ¿no? Esto pasa y sobre todo con esta cuestión de las carreteras, últimamente tal vez no lo, o al menos lo que mencionan los compañeros en Tepoztlán o Xochicuautla, por ejemplo, es, bueno, las carreteras unen, ¿no? O son formas en que nos permiten comunicarnos, ¿no? Pero realmente estas carreteras neoliberales están haciendo es solo para que fluya otra vez el capital, ¿no? En virtud de eso, pues las carreteras no se crean para como un camino para conectar un lugar a otro, sino sobre todo para que el capital se mueva más rápido y llegue a más intereses, ¿no? Entonces creo que es una cuestión que debemos estarnos planteando, igual mandar saludos aquí a los compañeros que están resistiendo en Tepoztlán. Y bueno, también pronto desde Hijos de la Tierra vamos a tener algunos materiales que hemos estado recopilando, unas entrevistas que por cuestiones de tiempo no se han concluido, y otros trabajos ahí pendientes de otros compañeros que también hemos acudido ahí a Tepoztlán. Sí, y también no solo desde la arqueología hay este tipo de eventualidades, ¿no? Sino que también las manifestaciones de impacto ambiental que se tienen que presentar para un megaproyecto son nefastas. En realidad nunca dan cuenta clara de lo que hay en el lugar, ¿no? Como puede pasar con las piezas arqueológicas. Entonces, me acuerdo que había algunos rumores de quienes realizaban las manifestaciones de impacto ambiental, y a veces eran estudiantes de carreras como biología que los ponían. Pero ya les decían que tenían que poner, ¿no? Bueno, tú solo ponle que hay 3 especies de reptiles y que hay unos cuantos pájaros y unas cuantas especies de plantas, ¿no? Como ya bastante pues maleadas esas mismas manifestaciones de impacto ambiental. Y bueno, pasando a otra cosa, también el pasado 19 de febrero se cumplieron 11 años de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, que es la minera más grande del país, pero que también ha sido una de las más contaminantes a nivel nacional. Fue un domingo 19 de febrero que murieron 65 mineros, de los cuales 63 los cuerpos nunca fueron encontrados, ¿no? Entonces, hace unos días justo hubo una manifestación por parte de los familiares de la gente que quedó atrapada, casi todos hombres mineros. Sí, un acontecimiento bastante trágico para el país. Y bueno, a 11 años, pues los familiares de las víctimas, las familiares y los familiares, pues siguen buscando justicia, siguen buscando que se saquen los cuerpos de los mineros que están ahí sepultados, y también están buscando una indemnización real para los hijos, las viudas de estos trabajadores. Desafortunadamente, pues el dueño de esta minera, Germán Larrea, que es el director de Grupo México, es el segundo hombre más rico del país y por lo tanto con mayor poder en el país, y pues puede impunemente tener unas pésimas condiciones laborales y de seguridad con tal de extraer el mineral de la forma más rápida posible y sin importarle, ¿no? Sin tener que pagar consecuencias por su ambición. Recordemos también que Grupo México es responsable de un derrame tóxico de 10 millones de galones de sulfato de cobre en el río Sonora hace no tanto, no 11 años, hace unos 4 años, me parece, 3 años. Y bueno, eso solamente muestra cómo las leyes laborales, las leyes ambientales pueden ser pisoteadas impunemente por aquellos que ostentan el dinero y el poder en este país. Así es que bueno, 11 años de aquella impunidad, ¿no? Impunidad es lo que más hay en este país, creo, aparte de música. Entonces, bueno, pues solamente recordar, ¿no? No olvidar que siga habiendo personas que no se les ha resarcido los daños, siga habiendo derrames tóxicos, las minas siguen operando impunemente, y mientras eso, pues aquí hacemos como que no pasa nada, ¿no? Y bueno, ya ahora hasta Grupo México hace hidroeléctrica, son una de las empresas que están presentes en la Sierra Norte de Puebla, y bueno, es esta como impunidad que parece como la humedad, porque se mete en todo, ¿no? Ya comentaban lo de los manifiestos de impacto ambiental. Así nos ha tocado de ver manifiestos que tienen el nombre de otra localidad porque es copian y pegan de otros, ¿no? O sea, es como muchas veces también hay un problema porque nos comentaba una compañera que trabaja en una consultoría en Guadalajara, que ellos hicieron un estudio donde decían que no era pertinente la construcción de una represa, pero que cuando fueron entregados a la CFE y la CFE presentó ya la MIA, quitó esa información, ¿no? Entonces, hay todo un debate en torno a eso, se necesitan esos estudios, es claro, pero el problema es que quien legisla es el mismo que quiere el proyecto y entonces ahí se vuelve una cosa muy, muy nebulosa, ¿no? Como difícil, y que yo creo que algo que es todavía más triste es toda la banda que se presta a trabajar en eso, ¿no? Estamos ahorita aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues cuántos de esta banda que ha estudiado aquí pues son parte de los trabajadores que están impulsando todos estos proyectos. Así que a todos ellos les mandamos un saludo no nada cariñoso y pues ojalá que puedan dormir tranquilos en las noches. Claro, y no dejar de darnos cuenta que pues, los responsables van más arriba, ¿no? A veces la gente solo está trabajando, que no es pretexto, es como eso que dicen que el tira solo está trabajando, pues no, la tira es tira, ¿no? Y pues tú escoges cuál es tu trabajo, pero pues es otra vez, ¿no? Señalar responsable, lo que decíamos hace rato, sí, encarcelas a los trabajadores de La Palma que se comieron un changuito y todo lo demás, los dueños de estas empresas, como Legorreta en este caso, pues siguen libres, siguen invirtiendo y siguen pasándose la bomba viajando por el mundo. A menos que quieran ir a Cuba y no los dejen entrar, ¿no? Como le pasó ahora al expresidente. No podíamos dejar de señalarlo, que hace unos días le negaron la entrada a Felipe Calderón a Cuba. Pues pueden ser por distintas cosas, pero eso me parece bastante... Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Así es que los vamos a dejar con una rolita de allá de la isla. Nada más era el pretexto para empezar a escuchar música. Nace en mi Cuba la abuela, en Oriente las maracas, y en el mundo se destaca su rebomba el que me inspira, y en el mundo se destaca su rebomba el que me inspira. Nace en mi Cuba la abuela, en Oriente las maracas, y en el mundo se destaca su rebomba el que me inspira. Y en el mundo se destaca su rebomba el que me inspira. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Se cubre la huira, se le abre un bollito, la tripa se saca y se pone a secar. Y por el hoyito, por buenas razones, echar municiones, se le mete un palito, se rapa un poquito, se mueve un poquito, y luego a tocar y ya está. Mira cómo resuena ya. Oye, que así le suena más. Mira qué sabrosona está. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Se corre la guira, se le abre un hoyito, la tripa se saca y se pone a secar. Y por el hoyito, por buenas razones, echar municiones, se le mete un palito, se rapa un poquito, se mueve un poquito, y luego al tocar y ya está. Mira cómo resuena ya. Oye, casi le suena más. Mira, que sabrosona están. Vuelvo a decir, muchachos. Ahora te vuelvo a explicar cómo se hacen las maracas. Ahora te vuelvo a explicar cómo se hacen las maracas. Se coge la guira, se le abre un bollito, la tripa se sale y se pone a secar. Y por el bollito, por buenas razones, echar municiones, se le mete un palito, se lava un poquito, le mueve un poquito, y luego a tocar y ya está. Mira cómo resuena ya. Oye, que así resuena más. mira, que se los son el tan. Ya regresamos a su programa Hijas de la Tierra. Parece que hubo un corte bastante raro. Es que nos estamos acalorando acá en la cabina y tuvimos que apagar el ventilador. Y bueno, ahora queríamos compartirles una noticia buena, una entre tanta, pues entre tanta, de pronto pareciera desolación, pero pues tal vez no tenga que ser así. Hace unos días, en una conferencia de prensa, como en un acto bastante insólito, el gobierno mexicano, sobre todo la Procuraduría, pidió disculpas públicas por haber encarcelado injustamente a tres indígenas otomíes hace ya varios años. Es una historia pues bastante larga. En 2006 la Policía Federal fue a un mercado allá por la zona otomía a intentar, según ellos, decomisar mercancía pirata, como ellos le llaman, es decir, música que se distribuye de una manera barata entre la población. Y la gente no, digamos que no se dejó, ¿no? Como afortunadamente muchas veces pasa en este país y en todo el mundo, pues cuando llega la tira hay gente que se organiza y no permitió ni que se los llevaran ni que les quitaran sus pertenencias. Desafortunadamente, 6 meses después llegaron unos federales y detuvieron a tres compañeras, Jacinta, Alberta y Teresa, y las acusaron de que ellas habían secuestrado a 6 federales, ¿no? Y estuvieron presas más de 2 años y después, bueno, se pudo comprobar su inocencia y 8 años después, 9 años después, o sea, hace apenas unos días, por presión, no por gusto, la Procuraduría General tuvo que pedirles una disculpa. Y la hija de una de estas compañeras que fue detenida dio un discurso bastante emotivo que probablemente algunos ya escucharon por ahí por las redes sociales, pero bueno, las que no, las vamos a dejar con el audio y ahora volvemos como a comentar un poco. Es lamentable, vergonzoso e increíble que a 6 meses de cumplirse 11 años del caso 48-2006, hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error. La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de vergüenza. Vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como humanos, a los que solo piensan en el dinero de reparación de daños. No se preocupen, no nacimos con él, ni moriremos con él. Nuestra riqueza no se basa en el dinero. Actualmente conocemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos. No les damos las gracias. Les exigimos que si no saben hacer su trabajo, renuncien a sus cargos. Si no tienen dignidad, que sea por vergüenza. Si no tienen vergüenza, que sea por sus hijos, por mis hijos, por los de todos nosotros. Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro, hoy nos chingamos al Estado. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Pues bueno, ese fue el audio de la conferencia de prensa, bastante, pues bastante fuerte las declaraciones. No nos interesa su dinero y sus disculpas, pues no sirven de mucho. En este país, la verdad es que las cárceles están llenas de, pues de gente muchas veces pobre, marginada y que son presos injustamente, mientras los dueños de las mineras responsables de la muerte de muchísimas personas, de despojos, de asesinatos, gobernadores corruptos, asesinos, pues están paseándose impunemente. Y pues una frase muy fuerte, ¿no? Que la dignidad se haga costumbre. La verdad es que pues a mí me sorprendió mucho, como de una manera muy grata, este audio, el escuchar como pues la fuerza de la compañera y decir, pues no queremos su dinero. O sea, eso no repara el daño. Lo que es preocupante es que casos como este, yo creo que hay miles y miles y miles en el país y seguramente en toda América Latina y probablemente en todo el mundo, pues de las injusticias que se viven en las cárceles, porque la mayoría de los verdaderos delincuentes están fuera, ¿no? Entonces, pues ojalá se liberen todos los presos del país, políticos y no, y pues buscar otras formas, ¿no?, de entendernos y relacionarnos. Y lo que también fuerte, la situación que viven las mujeres, por ser indígenas y por ser pobres, ¿no? Y que también en este discurso decía, bueno, pues estas mujeres pobres, indígenas, tenemos una dignidad, y también que esto de que hoy nos chingamos al Estado, ¿no? Y qué bueno que estas mujeres pudieron obligar, porque fue una obligar al Estado a reconocer. Imagínense si el Estado reconociera todas las veces que ha metido a la cárcel injustamente a compañeros y compañeras, y que bueno, al menos estas palabras, el ver a las compañeras, pues sí hacen que el corazón se sienta como alegre, ¿no? Y en este marco a veces de tanta oscuridad. Yo me quedo también con una frase que dijeron, ¿no? De que no, señalando precisamente esta simulación de disculpa, ¿no? Que al final dijeron, no estamos contentos con esta disculpa, ¿no? Porque mientras están disculpándose, funcionarios incluso mediocres que menciona, por otro lado están chingándose a otros, ¿no? Y eso es una realidad de nuestro país. Por ejemplo, recién me acuerdo de cómo hace algunos días, el paradero en Constitución, el Metro Constitución, también fue desalojado, ¿no? Aludiendo como todos estos que son irregulares o que no tienen derecho a estar ahí, ¿no? Entonces creo que, es necesario seguir haciendo que la dignidad sea una costumbre, que luchemos por ella y que no esperemos que el gobierno venga a disculparse, ¿no? Sino más bien sigamos presionando, sigamos luchando precisamente para que entonces se resuelvan los eventos, los acontecimientos, y sigamos luchando precisamente por una verdadera justicia, ¿no? Pues recuerden que estamos en esta transmisión colectiva Cadenazo Radial, y le mandamos un saludo de aquí desde la ciudad Monstruo hasta Ecuador, a Zico Soli, que nos está escuchando y que también ojalá sigamos escuchándonos entre todos aquí los pueblos latinoamericanos. Sí, es que los dejamos con esta canción que se llama Mi Libertad, con mucho respeto y cariño para toda la banda que está presa o ha sido presa, que pues esperemos pronto encontrarnos por acá afuera. Están escuchando Hijas de la Tierra. Pero mi mente en el callejón, pensando en mi corillo y en su eterno vacilón, me encuentro solo y triste y sufre mi corazón. Ay, Dios mío. Una colilla de cigarro más, solo en mi celda, meditando. Un cenicero que va a reventar. Ya no puedo más, no puedo más. La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar, y la carcajada de otra madrugada. Oh, oh, oh, oh. Se burlan cuatro paredes, rutina, puerta cerrada, y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama. Extraño aquella cometa que yo de niño volaba, y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaba. Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad. Bajo el farol del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar. Mi libertad. Ya no puedo con la condena que lucho día a día, mi juventud se curre en una celda fría, mi alma en penitencia, mi vida en agonía, y en muy poca la esperanza de salir todavía. Que ella cometa que yo de niño volaba, y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban. mi familia, lo mucho que me hace falta. A pesar de todo sigo con mi frente alta. Soy un simple ser humano que la sociedad descarta. Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad. Bajo el farol del pueblo conversar, y en una fiesta vuelta. ¡Sí! Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos buenos visitar. La misma historia triste y sin final, mismo cuento de nunca acabar. Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar mi libertad. Salir y vacilar por el barrio, caminar y con mi gente. Volvemos a la cabina de Radio Zapote. Bueno, todo lo que hemos hablado y lo que se habla en los programas tiene que ver mucho con, no solo con la corrupción de los partidos políticos que van dirigiendo el país o el rumbo del país, ¿no? Que justo lo que no importa son la vida ni las personas, sino las ganancias. Claro que esto se enmarca dentro de un modelo económico. Y entonces escuchamos las luchas de resistencia de los pueblos indígenas y, por ejemplo, a partir de lo de Ostula, había un compañero que era de CNI y una de las cosas que se plantean y que se están desarrollando ahora, que se están llevando a cabo, es qué vamos a hacer, ¿no? Porque lo que hemos visto es que se incrementa la violencia, se incrementa el despojo, no solo con el agua, no solo del aire o no solo con los pueblos originarios, ¿no? Sino que dentro de la misma ciudad se está viviendo esa violencia. Y una de las apuestas que se están formulando desde los pueblos originarios y que para muchos está marcando el rumbo ellos es la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, que sale desde el año pasado y que se están llevando encuestas en los diferentes pueblos, pero en el último, que fue a inicios de este año, allá en Chiapas, lo que se dijo es que la propuesta del CNI va. Y esa propuesta consiste en un consejo conformado por hombres, mitad hombres y mitad mujeres de cada uno de los 43 pueblos, tribus y naciones que lo están integrando, así como una representante indígena de gobierno. Entonces, lo más allá de pensarlo enmarcado en la política que hasta ahora se ha venido haciendo en el país, es más bien una invitación a luchar juntos, una invitación a luchar por la libertad que vaya siendo marcada precisamente por los pueblos que llevan más de 500 años en resistencia y que nos invitan a la organización y nos invitan no por la lucha del poder, sino a poder tener la posibilidad de decidir cómo queremos nuestra vida. No que sea el capital, no que sea el político, no que sea el gobierno, no que mande el dinero, ¿no? Y a vernos como personas, es decir, una lucha por la vida, más que por cualquier interés. Sí, creo que eso ahora es como muy importante, este último que dices, Araguato, porque pues ante tanta muerte y ante tanta destrucción, pues tenemos que luchar por la vida, y la propuesta del Congreso Nacional Indígena, pues es una de tantas propuestas que hay en el país y en el mundo para organizarnos y para trabajar, y hay muchos pueblos que se han estado desde hace ya muchos años coordinando, organizando en torno a esto, y ahora pues lanzan una propuesta más amplia para que los que queramos, las que queramos, las que nos interese, pues podamos sumarnos de una u otra manera. Y bueno, vale la pena pues escuchar de qué va esta propuesta y las que estemos de acuerdo pues entrarle, ¿no?, a la chamba y a seguirnos organizando y seguir pues eso, cuidando nuestra tierra y celebrando la vida, ¿no?, siempre con las acciones que privilegien la vida y una relación, una nueva relación con la tierra. Para ellos no es tan nueva, pero tal vez como para el sistema dominante sí lo es, ¿no?, y pues vamos a tener que entrarle. Claro, y tampoco esperar a que los demás o que la propuesta o cualquier propuesta vaya, sino empezar nosotros también a ver qué hacemos entre nuestros cercanos, ¿no?, entre quienes vivimos el mundo, entre nuestros inmediatos, en nuestros espacios, cómo nos estamos organizando. Y creo que precisamente esa es la verdadera propuesta, ¿no? O sea, al final de cuentas, la organización que podamos precisamente llevar a cabo cada uno de nosotros en nuestros calendarios y nuestras geografías, ¿no? Cada vez más próximas precisamente a esta destrucción o esta devastación ambiental, al menos desde nuestra visión, pero entonces tenemos una responsabilidad de ahí latente de cómo entonces podemos responder a ese llamado, no solo, como bien dicen los compañeros, no solo una propuesta del CNI, sino hay un montón de propuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos en principio retomar algunas de esas propuestas y hacer lo nuestro, ¿no?, lo propio, para entonces construir otras alternativas y esta crítica severa que necesaria y cada vez más importante al capital, ¿no?, al capital y a cómo está produciendo precisamente esos espacios. Pues organizarnos, básicamente, ¿no? Ahora sí que con quien más confianza le tengan. Y si no tienen confianza con nadie, pues generémosla. Volvámonos como a mirar, encontrar y trabajar. Porque solas y solos, pues la verdad es que está cabrón, ¿no? Ya hemos visto a lo largo de este programa y de todos los programas toda la maquinaria, el poder y la fuerza que tiene el capital, el dinero, la muerte, la destrucción. Entonces, pues tenemos que juntarnos, ¿no? Las que pensamos que hay otras formas. Entonces, pues proponer desde dónde vamos a querer trabajar y hacerlo todo el tiempo, ¿no? No solamente en la reunión de cada dos semanas de mi colectivo, de mi organización, pues todo el tiempo, ¿no?, en lo cotidiano, tratando de transformar nuestras prácticas, nuestro consumo energético, nuestras relaciones afectivas, amorosas, ¿no? Siempre pues tratando de mirar hacia algo más, pues no sé, más lindo, más que tenga que ver con la vida. Así es que los vamos a dejar con una rola, o no sé si quieran cerrar no, con algo. Pues sí, que es una apuesta, ¿no?, por tener la capacidad de decidir quiénes somos y qué queremos con nosotros y con los demás y pues el mundo en el que vivimos. Y pues estamos muy contentos de estar en esta transmisión continental. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. ¡Viva los libres! somos las hijas de la tierra y nos vamos a dejar con una rolita de allá de Guerrero y ahora volvemos. Con esta chilena saludamos a José Fren López y a toda su familia con mucho cariño de parte de sus amigos de la banda Azoyú. También mandamos un saludo al primo Arzola, que nos escucha en Markelia. Hola. Hola, Sara, ¿cómo estás? Ya regresamos. Estamos de regreso. Es que queríamos explicar un poco el porqué de esta cadena de radios y un día tan especial aquí en Radio Zapote. Y es que estamos en un contexto de amenazas por parte de la directora de la ENA, quien en días pasados ha declarado, si no me equivoco, porque aquí hay un compañero de Radio Zapote que está para explicarnos mejor, que su periodo va a ser de puertas abiertas, ¿no? Y que hay espacios dentro de la ENA donde no se sabe qué pasa, parece ser que en esta cabina no se sabe qué pasa, y donde además los comunicadores y periodistas en todo el país están sufriendo amenazas y los están matando. Entonces, pues bueno, aquí hay un compañero que nos puede explicar más a fondo la situación. Bueno, pues de antemano muchas gracias por dejarme igual estar aquí con ustedes. Y pues bueno, este es su espacio, ya saben, justo también esa parte, están abiertas las puertas para cualquier proyecto que nos esté escuchando y que quiera entrarle aquí a la transmisión, a hacer sus programas. Y pues bueno, centrándonos en el tema de por qué armar un cadenazo radial en solidaridad con todas las radios comunitarias de América Latina y de México y de varios espacios como pues los Hijos de la Tierra, pues pensamos que así como ellos tienen las agresiones, también a nosotros tenemos agresiones de manera verbal, descalificativos, todas estas artimañas que se hacen valer desde el poder para pues descalificar el trabajo que se hace aquí, ¿no? En días pasados, ya como lo comentaba aquí la compañera, nos llegó una información que la directora se había reunido con estudiantes del posgrado para pues decirles que no se sacaran de onda cuando se retomaran los espacios, ¿no? Los espacios cerrados, que nadie sabe qué es lo que pasa aquí adentro, ¿no? Cuando pues el espacio de Radio Zapote está abierto para infinidad de personas, el café Rizoma está abierto para todas las personas que quieran venir. Las puertas de las cabinas siempre están abiertas, a menos de que pues estemos grabando o haciendo cosas de grabación. ¿No? Porque bueno, igual y dice, ahí está, ya dijeron que se hacen cosas, ¿no? Pero bueno, son cosas de grabación, de audio, de radio. Entonces, solamente en ese momento es cuando se cierran las puertas. De allí en fuera siempre estamos con las puertas abiertas. Y pues bueno, también en días pasados, o sea, no conforme con esas amenazas que ya ha hecho, mandó a un trabajador a decirnos que quitáramos como carteles de afuera, que porque supuestamente Protección Civil había dicho que pues no tenía así, o sea, como medidas cautelares, cuando pues no están pegados en un vidrio, no están pegados en un lugar donde entorpezca el trabajo de pasar o otra cosa, están pegados en un muro. Entonces, pues no los vamos a quitar realmente, que si alguien los tiene que quitar, que vengan ellos y al final de cuentas los vamos a denunciar también. Y pues al final de cuentas, pues tampoco vamos a ceder el espacio, porque este espacio ha sido y será de las comunidades, de los pueblos, de las organizaciones, de quien se quiera solidarizar. Entonces, por eso es que también estamos haciendo este cadenazo, para que de menos a la distancia se solidaricen también, ¿no? Y sí, pues son 15 años, ¿no?, de chamba acá del Zapote. Hace poquito estuvimos allá en la fiesta de aniversario y pues bueno, yo creo que estas amenazas de desalojo se inscriben en lo que está pasando en todo el país, como comentabas, ¿no? Es tratar de reprimir a todos los espacios que desde la comunicación traten de romper la hegemonía de los medios masivos de comunicación. Y bueno, nosotros como Hijas de la Tierra, Hijos de la Tierra, pues hace ya un buen rato que transmitimos desde esta cabina. Para nosotros siempre es un gusto poder contar con estos espacios para poder transmitir nuestra palabra a otras radios comunitarias que luego nos retransmiten y aquí mismo. Y pues bueno, si la directora o personas no saben qué se hace aquí en la radio, pues yo les diría que sintonicen, que escuchen, que le pongan. Y esto es lo que hacemos nosotros. Ahí están los programas grabados y lo que hacemos es compartir la palabra nuestra y de otras personas. Entonces creo que sí es importante defender estos espacios. Qué chido que estemos armando esta cadena, porque pues como decíamos hace rato, nos tenemos que juntar, ¿no?, como medios, como colectivas, como individuos. Y bueno, este es el esfuerzo y bueno, mientras no suceda nada raro, nosotras vamos a seguir viniendo por acá cada 15 días, casi siempre, para seguir haciendo nuestras transmisiones, haciendo uso de este espacio que nosotros siempre lo hemos entendido como un espacio colectivo, comunitario, que para nosotros siempre ha estado abierta la puerta y bueno, siempre hemos utilizado este espacio. Y que, bueno, pues somos Radio Zapote también, ¿no? Eso es lo importante. Y para la banda que nos está escuchando, pues ahorita hay un ambiente súper chido, ¿no? También estos cadenazos que son pretextos para, a veces, como reencontrarnos, es como como súper chido. Y pues no sé si nos pudieras decir como cuáles son las radios que estuvieron como participando. Todavía no se acaba, todavía falta. Y pues no sé si nos puedes comentar eso. Sí, bueno, han sido varias radios. Aquí en de México abrió la transmisión nuestros compas de allá de Teotitlán, la radio Ricardo Flores Magón. Después continuó Radio Plantón, igual en Oaxaca. Y también ha estado Radio Mutirao, allá de Brasil. Radio Curuf de Chile. Han estado también radios de Panamá, que me perdonarán, pero no recuerdo el nombre. Radio Temblor, sí. Radio Placeres también ahí estuvo. Y hay... son las que me acuerdo, ¿no? Perdón por no... pues sí, se me olvidaron ahí algunos de los compas, ahí mandan el mensaje y mienten en la madre a Balam, que se le olvidó quién es, ¿no? Claro, y pues por último lo que yo quiero decir es justo recalcar que sí hay amenazas, ¿no? Y que son amenazas por parte de la directora de desalojos, entonces que quede ahí, pues porque también me parece que ese tipo de cosas se tienen que nombrar y se tienen que visibilizar para que no sigan pasando con la impunidad que pasan, ¿no? Y claro, que... claro. Y bueno, al final de cuentas también queremos dejarle claro a la señora que este espacio va a seguir trabajando. Son 15 años, próximamente 16 años de trabajo, y que no por una amenaza vamos a dejar de estar aquí trabajando. Seguirán siendo más años, seguirán llegando más personas, seguirán llegando más organizaciones, se seguirá alimentando esto, y pues al final de cuentas tampoco les tenemos miedo, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que pues nos han quitado tanto, ¿no? Que hasta el miedo se nos ha quitado. Entonces, no importa cuál sea sus artimañas para querer venir a desalojarnos, pues yo creo que nos tendrán que venir a desalojar cargando, porque no lo vamos a dejar. Claro, y que no obedece a un periodo, ¿no? Como el que ya está, sino claro, que es claro. Algo que se mantiene, y pues abrazamos y saludamos el esfuerzo que representa organizarse, porque realmente es un esfuerzo, no es cosa fácil tampoco. Y pues saludos a toda la banda de los medios libres, porque juntos somos más, juntas. Y pues les agradecemos que nos han estado escuchando estos minutos de este programa 191 de Hijos de la Tierra. Se acerca el 200, ¿no? Preparen lo que viene para esta gran celebración. También hará dar un aviso, en la semana que viene estaremos sacando una serie sonora que preparamos también sobre el despojo territorial, para que estén ahí al pendiente de lo que subimos en nuestra página y los artículos, pues las cosas que constantemente compartimos, publicamos, investigamos, y que después buena parte de eso es fuente para este programa. Entonces, pues ahí. Pues recuerden visitar la página www.hijosdelatierra.espora.org, demandarnos si quieren colaborar, pues este espacio está... No de demandarnos, sino, no de demandar. Eso no lo hagan. Háganlo, no nos importa. Más bien de compartirnos la palabra, la información, y pues para eso estamos, ¿no? Así que saludos a la banda. Saludos a la banda, el Huracán, el Zaraguato, Balam, Yuku, Disturbio, todos acá. Sayu, Yuku. Saludos a todo mundo y nos vamos con... Hoy, no, como que huele a gas, ¿no? ¿Tú crees? ¿Creen? Sí. Esperen que huela gas. Pues nos despedimos desde el éxito de Brasil. Saludamos a nuestro compa Cayu. Tus hijos de la tierra. Nos vamos con este extraño olor a gas. Un sonido raro. Escuchemos en la próxima transmisión. Oh guys! Essa é a dança do momento. Vem comigo, vem sem medo. Braço pro lado esquerdo, braço para o direito. É solta meu chuloco na dancinha do gás. Oh, gás! Vem com MC Vitão na dancinha do gás, gás, gás. Dança do momento, vem comigo, vem sem medo. Braço pro lado esquerdo, braço para o direito. Desce, rebola e mexe do jeito que satisfaz. Xuxota, mete o louco na dancinha do gás. Oh, gás! Na dancinha do gás. Oh, gás! Vem com MC Vitão na dancinha do gás, gás, gás. Oh, gás! E aí, Denis? Tá chegando o caminhão do gás. Oh, gás! Hijos de la Tierra, colectivo de medios.